Bueno, queridos oyentes, pues bienvenido una vez más a este nuestro programa de radio, de la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la que te acompaña durante todo el día. Y tenemos aquí pues a un grupo de expertos acerca de un planeta del sistema solar. ¿Qué planeta es ese, Elena? La Tierra. La Tierra. Ustedes han trabajado sobre la Tierra. Bueno, pues me parece que aunque vivamos en él, tenemos muchas cosas que aprender de nuestro planeta Tierra, de nuestra madre Tierra. ¿Quién va a empezar a darnos información acerca de la Tierra? Yo. Doña Elena Gironès. Pues cuando usted quiera, comienza a darnos un poquito de información acerca de la Tierra. La Tierra. La Tierra describe una serie de movimientos en el espacio, aunque desde su superficie no nos resulten perceptibles. Oye, qué bien. Claro, nos acaba de decir que la Tierra hace unos movimientos en el espacio que desde aquí, desde donde nosotros vivimos, desde dentro del planeta, no se notan, no lo notamos, no son perceptibles, dice. Yo creo que se refiere eso al movimiento de rotación y de traslación. ¿Tú nos podrías contar algo acerca de eso? Irene, yo creo que a ti te suena bastante, ¿no? Esto de movimiento de traslación y de rotación. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol? Un año. Un año, correcto. Un año. Concretamente tarda 365 días, 5 horas y 57 minutos. Un poquito más de un año, pero sí, tarda exactamente eso, un año. Irene, y por el contrario, el movimiento de rotación, que era otro movimiento al cual hacía referencia Elena Gironès, es el movimiento que hace la Tierra sobre sí misma. ¿Tú sabes cuánto tarda? 24 horas. 24 horas, o lo que es lo mismo. Un día. Un día, genial. Un día, sí, concretamente tarda 23 horas y 56 minutos. Casi 24 horas. Pero sí, exactamente es eso. Oye, pues qué curioso estos movimientos. ¿Alguno nota cuando la Tierra se mueve? No. Ninguno lo notamos, ¿no? Yo no. Por eso decía Elena que no eran perceptibles. A continuación nos van a dar un poquito más de información de la Tierra, porque antes hablábamos de Júpiter y nos decían que era un planeta pues gaseoso, formado por gases. Pero yo creo que Guillermo creo que tiene más información acerca del planeta Tierra, ¿no? ¿Qué nos vas a contar, Guillermo? La Tierra es el mayor de los planetas rocosos. Eso hace que la pueda retener una capa de gases, la atmósfera, que dispersa la luz y absorbe el calor de día. Evita que la Tierra se caliente demasiado y de noche que se enfríe. ¡Qué maravilla! O sea, Guillermo nos acaba de hablar de una de las capas de la Tierra. Yo creo que la más importante para nosotros, para poder incluso respirar, ¿no? Nos has hablado de la atmósfera, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, pero la Tierra, no sé si lo saben, supongo que sí, porque ustedes son muy estudiosos de la Tierra, tiene más capas. Además de la atmósfera, tenemos pues un conjunto de las aguas que cubren la superficie de la Tierra, cuando la vemos desde el espacio se ve, que se llama la hidrosfera. No sé si le sonaba eso. Seguramente la habrán buscado, pero es una palabra difícil de quedarnos. Hidro, que viene de agua, ¿vale? Pues la hidrosfera, que es el conjunto de las aguas. A continuación de la hidrosfera tenemos la atmósfera, que es la capa de aire, como tú bien has dicho, que rodea la Tierra y gracias a la cual nosotros podemos respirar. Muy bien. Después tenemos algo a lo que también Guillermo ha hecho alusión. Es la geosfera, que es la bola rocosa que quedaría si elimináramos la atmósfera, porque la Tierra, como te has dicho, es un planeta rocoso. Pues me gusta mucho la información que nos has dado, pero yo creo que todavía doña Matilde Feliu, que también la tenemos aquí, tiene más información para darnos, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos un poco. La Tierra es un planeta que tiene más agua que tierra. Es un planeta que tiene plantas, animales, seres humanos, océanos, mares, ríos. La Tierra es un planeta redondo que da vueltas sobre sí misma y alrededor del Sol. Muy bien, doña Matilde nos ha contado un poco acerca de los habitantes de la Tierra. Nos ha hablado también de los movimientos que hace la Tierra, al igual que hizo Elena Gironès. Pero también nos ha dicho que está habitada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está habitada? Seres humanos, océanos, mares, ríos. ¿Y? animales y plantas. Pues la verdad que sí, que tenemos una gran riqueza. ¿Y ustedes qué creen? Antes de que pasemos con Blanquita, que también nos va a contar algunas cosas. ¿Qué creen ustedes? ¿Vosotros creéis que el ser humano, el hombre que es el principal responsable de cuidar la tierra, la cuida? ¿Quién me responde? ¿Sí creen que la cuida? ¿La cuida mucho? ¿La cuida bien? Sí. ¿Sí? ¿La naturaleza se conserva bien, en buen estado? Sí. ¿Seguro? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Tú por qué dices eso? Porque Irene, alguna gente no respeta los carteles. ¿Qué tipo de carteles? De basura. Muy bien, Irene se refiere a que muchas veces arrojan papeles pues al suelo, cuando hay papeleras muy cerca del sitio donde estén, y ni aun así se toman la precaución de tirarlos a la papelera. A ver, ¿y tú, Elena? Cuando estamos en la playa, nos da la sensación de tirarlo al suelo en vez de ir en dos pasos, que está la papelera, y después lo hacen a propósito y tiran el papel en otro lugar que no corresponde, sí. Claro. Entonces yo creo que eso que dicen de tirar desperdicios al suelo, ensuciar nuestro planeta. Muchas veces, algunos de vosotros me comentabais que alguna vez ha habido incendios, ¿no? En bosques, ¿no? Sí, provocados sí, por personas que no han tenido cuidado. Y vosotros, por ejemplo, tú, Blanca, ¿qué piensas de eso? Pues que la deberían tirar a la basura para que los animales no se mueran. Claro, para que los animales no se mueran por culpa del fuego. ¿Y saben ustedes cómo se provoca un incendio? Guillermo. Cuando alguien está fumando, no lo apaga y lo tira al suelo. Muy bien. Cuando alguien está fumando y en lugar de apagar correctamente el cigarro, pues lo tira al suelo y claro, y prende las hojas secas. Y también cuando el sol está y hay una botella de cristal. Muy bien, de eso quería hablaros. Lo que acaba de decir Blanca es muy importante. A eso le denominamos el efecto lupa. No sé si alguna vez lo han hecho. Si han puesto una lupa al sol, cuando los rayos del sol inciden sobre el cristal de la lupa, lo que sale de ella quema. Y quema mucho. Pues eso con las botellas de cristal que ha dicho Blanca, pues sucede eso, que hace el efecto lupa y va quemando, y quema, bueno, pues bosques enteros ha quemado. ¿Tú quieres decirnos algo, Matilde? Un día en Galicia había un incendio y se cayeron un montón de árboles. Claro, porque si el ser humano no lo cuida, pues finalmente pues van desapareciendo los árboles. Por lo tanto, ahora, aunque ustedes dijeron todos que sí, que sí, que sí, ¿qué opinan? ¿Que cuidamos lo suficiente de la naturaleza o no? No. Podemos hacer un poco más, ¿no? Pues claro que sí, pues nosotros desde aquí, desde la Radio Teresiana, invitamos a todas las personas que cuiden la naturaleza, porque la Tierra solo hay una y tenemos que cuidarla, que es nuestra madre Tierra. Dinos, Elena. Que mi padre cuando era pequeño puso una lupa y hacía luz, hacía sol, pero no hacía fuego. Claro, claro. Hombre, si lo utilizas con cuidado no provocas un incendio. Ahora tenemos que continuar pues con un poco de información, que nos hemos desviado un poco del tema, pero yo creo que de manera muy inteligente, porque hemos hablado del cuidado de la naturaleza. Pero Blanca tiene bastante información y nos va a hablar, yo creo que, de los continentes de la Tierra, ¿no, Blanca? Sí. Bueno, pues cuando quieras tú comienzas. En la Tierra hay 5 continentes, que son Europa, África, Asia, América y Oceanía. Hay 194 países. Hay 50 países en Europa. Hay 54 países en África. En Asia hay 48 países. En América hay 35 países. En Oceanía hay 14 países. En la Tierra hay 5 océanos que se llaman Pacífico, Atlántico, Índico, Glaciar, Ártico y Glaciar Antártico. Muy bien, y Glaciar Antártico. Oye, pues nos ha dado un repaso maravilloso. ¿Cuántos países decías, Blancas, tú que hay en la Tierra? 194. 194 países. ¿Ustedes qué creen? ¿Que son muchos o pocos? Muchísimos. Muchísimo. ¿Vosotros pensáis que en la Tierra hay un mismo clima siempre para todos? Por ejemplo, si aquí es verano, ¿puede ser que en otro país, en otro lugar del mundo sea invierno? Sí. ¿Sí? ¿Y eso por qué sucede, Irene? Porque la Tierra cada vez va dando vueltas y en cada estación se provoca invierno, primavera, verano y Otoño. Muy bien, y el otoño. Claro, lo que nos dice Irene tiene mucho sentido. Del mismo modo que la Tierra al dar vueltas, pues en unos lados de la Tierra es de día y en el otro es de... noche. Es de noche, claro. Oye, pues yo creo que han... ¿Quieres decir algo, Matilde? Sí, por supuesto. Porque cuando estamos aquí este día, pues en Honduras es de noche. Por ejemplo, claro que sí, claro que sí. Yo en Madrid hace una hora más que aquí. Claro, del mismo modo que se ajustan el horario según la zona geográfica donde nos encontremos. Donde nos encontremos. Nosotros aquí tenemos una horita menos. Sí. Y en Madrid pues tiene una horita de más, sí. Pero bueno, nosotros... vivimos todavía mejor porque tenemos un clima maravilloso en estas islas. Dinos, Blanca. Y también en Mallorca y en Barcelona es igual de la hora en Madrid. Claro, en la misma hora en la península es una horita más que en las Islas Canarias. Pero bueno, somos una horita más jóvenes todos, sí. Que eso también es muy importante. Y desde aquí, chicos, nos despedimos pues de todos nuestros radioyentes. Y se despide desde aquí el Grupo de la Tierra, que está formado por... Elena. Irene. Matilde. Blanca, Guillermo. Pues desde aquí, doña Elena, Irene, Matilde, Blanca, Guillermo y un servidor, Paco, pues les despedimos y les emplazamos a que nos sigan escuchando aquí en la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga.